Y bienvenido a nuestro Balcón de España, emisora española en Radio Asconciel, presentada por vuestro amigo Julián. Y normalmente de aquí un poquito estará al llegar nuestro amigo Luis, pues que vamos a escuchar hoy buena música y daremos unas informaciones sobre la emisora y sobre la asociación. Así que todos los oyentes, buenas tardes y a disfrutar de música, que vamos ahora con la primera canción de la tarde, Caballo de Rejoneo, Isabel Pantoja. Caballo de rejoneo, que apenas tiene tres yerbas y vaga caballo de rejoneo aquí en sintonía de Radio Arconciel. Y como le he dicho en el antes, pues a partir del sábado que viene normalmente tiene que haber un cambio en los horarios. Antes era de las 17 a las 19 y ahora, pues si todo va bien, serán de las 16 a las 18. Así que vamos a ver con la presidenta, vamos a ver con Luis, que también se ocupa de esta emisora conmigo, vamos a ver si todo está bien y vayamos a cambiar de horario. Y como todos sabéis, habéis recibido por correo una carta diciendo que las actividades de la PEZ y también que los horarios de la emisora. Así que todos los oyentes que quieran llamar o quieran decir que me están oyendo, el 02-38-43-4800. Llamáis nada más, si que sea de Artenay, de Ingres, de Saint-Jean-Blanc, de Saint-Nioval, nada más puede decir, pues mira, Julián, estamos escuchando tu emisora. Y ahora vamos con Remedio Amayo, Turu y Turay. Amor. Remedio Amaya, Turutura, y aquí en sintonía de Radio Arc-en-Ciel, Noche Flamenca. Y como le he dicho en antes, el programa tiene que cambiar de horario, pues será a la plaza de las 17 a las 19, pues será de las 16 a las 18. Vamos a ver, ya hemos hablado, pero todavía no es definitivo. Y ahora vamos con una canción que, como sabéis, el Euro 2020 se juega este año y pues nuestros jugadores han hecho una canción. Así que el himno de la Roja, y el lunes a las 18, España-Croacia. Todos detrás de la Roja, que vayamos lo más lejos posible en esta Eurocopa. Así que para todos los aficionados de fútbol, la Roja con vosotros. La, la, la. Gritaremos con más fuerza una vez más, vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos. Por la Roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos. Soñaremos. Lucharemos hasta el fin, lucharemos en ti, que la Roja juega y canta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. España, hey, hey, la Roja baila. España, hey, hey, cantamos con gol. España, hey, hey, la Roja baila. Tu bandera es mi bandera, es la razón de expresar lo que yo siento. Mis estrellas brillarán y alcanzarán, tocaremos el cielo. La Roja aquí en Radio Arc-en-Ciel, el lunes a las 18, España-Croacia para los octavos de final, a ver si pasamos en cuartos de final. Y ahora voy a hacer una pequeña publicidad. La emisión Radio Asconciel busca tres animadores en lengua francesa. Uno que sepa de acordeón, otro de música de hoy y de ayer, y otro que conozca de música de las regiones de Francia. Así que tres personas que sepan bien hablar el francés, una que entienda de acordeón, otra de música de hoy y de ayer, y otra de música de nuestras regiones de Francia. Así que si conocéis a gente o mismo ustedes queréis hacer partida de la familia de Radio Asconciel, pues llamar y ya nos pondremos en contacto para hacer parte de esta familia. Y ahora vamos con la familia Flores, Pan y Chocolate, aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca. La familia Flores, Pan y Chocolate, aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca. Y para todas las personas, mismo que no sean portuguesas, el viernes 21 de enero 2022, en el Zenit de Orleans, está Tony Careira, un cantante portugués y que ha nacido aquí en Francia, pero es de origen portuguesa. Pues el viernes 21 de enero 2022, está Tony Careira en el Zenit d'Orléans, y Radio Asconciel pues patrocina esta venida del artista portugués al Zenit de Orleans. Así que todas las personas que quieran ir, pues saquen el billete y van a ver al artista portugués. Y ahora vamos con Ole y Andando, aquí Sintonía de Radio Escociel. Salió la musa y bajó de blanca blusa, la noche, esa noche la del camino, cuando los pinos verdes se apagan. De Radio Arc-en-Ciel, Noche Flamenca, et je vais le dire en français pour tous les adhérents qui ont reçu le courrier. Comme vous savez, l'émission est de 17h à 19h. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, l'émission devrait commencer à 16h et finir à 18h. Une deuxième partie, la Radio Arc-en-Ciel recherche trois animateurs sachant bien parler le français. Et la première animateur et pour de l'accordéon, donc qui est de la connaissance en accordéon, la deuxième pour de la musique d'aujourd'hui, et le troisième animateur pour de la musique de nos régions. Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler la radio pour manifester et savoir faire partie de la famille de Radio Arc-en-Ciel. Le vendredi 21 janvier 2022, Tony Carreira, chanteur portugais, est au Zénith d'Orléans et Radio Arc-en-Ciel sponsorise sa venue. Y ahora pues vamos en español. Vamos ahí con Suena el Tacón, El Mani, aquí en Radio Arc-en-Ciel. Ya se ha puesto mi gitana su vestido de lunares. Su vestido de lunares. Ya se ha puesto mi gitana su vestido de lunares. Ya se ha puesto mi gitana su vestido de lunares. Su vestido de lunares. Iluminando la feria, llenando de aroma el aire. Iluminando la feria, llenando de aroma el aire. Suena que suena. Suena que suena el tacón, suena que suena el tacón, mientras coge los palillos y se coloca el bastón. Al bailar por sevillana el polvo se ha levantado. El polvo se ha levantado. Al bailar por sevillana el polvo se ha levantado. Baila por sevillana, el polvo se ha levantado. El polvo se ha levantado, aunque gracia una chiquilla de esa agüita al tablao. Aunque gracia una chiquilla de esa agüita al tablao. Suena que suena el taco, suena que suena el taco, suena que suena el taco, mientras coge los palillos y se coloca el manto. Los volantes de tu traje, al compás de tu palillo. Al compás de tu palillo. Los volantes de tu traje, al compás de tu palillo. Los volantes de tu traje, al compás de tu palillo. Al compás de tu palillo. Vaya una estampa con arte con fondo de farolillo. Vaya una estampa con arte con fondo de farolillo. Suena el taco, suena que suena el taco, suena que suena el taco, mientras coge los palillos y se coloca el manto. El puente baila con gracia mirando de frente al río. Mirando de frente al río, el puente baila con gracia mirando de frente al río. El puente baila con gracia mirando de frente al río. Mirando de frente al río, mientras canta sus orillas, qué feria, qué señorío. Mientras canta sus orillas, qué feria, qué señorío. Suena que suena el taco, suena que suena el taco, suena que suena el taco. El Mani, Radio Arc-en-Ciel, y a ver si pasa todo esto y ya suenan los tacones en la sala de fiesta. Y ahora vamos con un artista extremeño, con Juan Ramón Fuente, que nos interpreta La Hija de Juan Simón aquí en Radio Arc-en-Ciel. Siendo buena. ella se murió de pena y yo que la causé si yo sé que murió siendo buena. Y él mismo a su propia hija, al cementerio, llevó. Y él mismo cavó la fosa. Y él mismo cavó la fosa murmurando una oración. Y como en una mano llevaba la pala, en el hombro el asa, su amigo le pregunta, y todo le preguntaban, ay, ay, ay, ¿de dónde viene Juan Simón? Soy enterrador y vengo. Soy enterrador y vengo de enterrar mi corazón. Juan Ramón Fuente, la hija de Juan Simón, Radio Asconciel, Noche Flamenca, y ahora vamos con Amame. Gracias. Kiku y Sara, ámame. Ay, amor, voy por ti. Pienso que no soy feliz. Ay, amor, voy por ti. Pienso que feliz. A veces tengo que dar la razón pa' no tenerme que poner y en la balanza de un querer que apapete y desmorona a mi negra tu persona. Ahora por fin que ya no te siento, ya no le temo ni a tu vanidad. Mira que nunca sembré un fuerte viento, siempre contigo recogí tempestades. Ahora por fin que ya no te siento, se ha jubilado el demonio en mi madre. Ahora por fin que no me atan tus besos, ahora mi sueño tiene mil finales. Si el olvido hizo de mí el estandarte que tuvo la pena, hoy he aprendido por quién sonreír. Saqué mi alma de esta cuarentena. Mis ansiedades saben sobrevivir sin condiciones y tanta cadena. Hoy he escuchado hasta mi boca decir: en paz con Dios terminó esta condena. Por la puerta torrida salió mi destino. ¡Ale! Su pelo de la tela negro un regalo. Tito de cara, pistola antifino. Sentarte nervioso, bien amorrillado. Y miedo no estará en la tabla escondida. Mitad blanquecida y mitad colorado. Y bajo la montera ya no con domicilio. Vestido de luces presente y pasado. Quédate. No ves que estoy muy solo. Quédate. Hoy va a asustar silencio, quédate y sueña tú conmigo. Quédate y déjame dormir. Quédate, quédate, quédate, quédate, quédate. No me quedes vacío, quédate, porque lo sueña tú conmigo. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Escuchando la lluvia ya tú la ves. Ay, qué bonito, ay, qué bonito. Escuchando la lluvia ya tú la ves. Qué soniquetazo tenía en tus manos, mano en mí. Placer rozarte, sentir tu guitarra, amigo mío. Y en tu nombre repican campanas de gloria con mil cascabeles. Y los gitanos te lloran por los hereles, por los hereles. Ay, mora, mora, mora, Quito Santiago te tiene en su corazoncito. Ay, mora, mora, mora, Quito Santiago te tiene en su corazoncito. En la velación caí, sentirme el flamenco y morir andaluz. Tu calle huele a naranjo y a pine y a flores de temporada. Si Dios me diera el mando, vida mía, como se lo dio la muerte, yo te juro quitaría la justicia y porquería que hacen que todos los días pongan trapos pa' quererte. Si Dios me diera el mando, vida mía, y como se lo dio la muerte, en tu puerta tallaría. pa' tu casa y yo pa' la mía. Ahora dejemos que la noche nos hable y de segunda parte o de despedida. Queda en silencio, tú pa' tu casa y yo pa' la mía. Ahora dejemos que la noche te hable y de segunda parte o de despedida. Queda en silencio, ¿cómo dice? Tú pa' tu casa y yo pa' la mía. ¿Cómo dice? Ahora dejemos que la noche te hable y de segunda parte o de despedida. El barrio aquí en Radio Asconciel en Noche Flamenca. Y ahora vamos con Cádiz. Me han dicho a mí los mayores que de un diario se hacían una bolsita de papelín y de una vieja cajita que de zapato se recortaban caretas para los chiquillos. Me han dicho que con la obra la escollera se hacía su casa cangrejo y porcajillo y desde la anta que tiene nuestra abuela así el primer compás del viejo tanguillo. Como refrescan las playas de Cádiz, como se muere el sol en su sombra, como el levante se mete en el cuerpo, como el poniente te seca la ropa. Como refrescan las playas de Cádiz, como se muere el sol en su sombra, como el levante se mete el cuerpo, como el poniente te seca la ropa. Ay, mi amor en Cádiz, lo mismo por la Alameda que en Puerta Tierra, el paseíto y el caminito que el mar permite por la caleta. Ay, mi amor en Cádiz, rayita de los corrales, barrio Loreto, barrio Puntal, en el mentidero tengo un te quiero y sal marinera. Ay, marinera, ay, marinera. Ay, mi amor en Cádiz, la cinta de caracolazo de la sierra, el vaporcito y el onde, el tren que enseña. otra canción del barrio, Cádiz, que es de Cádiz y del barrio. Y ahora vamos con los Ecos del Rocío, Cuatro Piropos. Yeah. deseando que dibuje el alma a la mañana, quitarme este pijama de este manicón. Hoy compro, hoy compro los sueños y vendo mi deseo. ¿Qué sentido tiene tener una armadura cuando se tiene el alma rota en mil pedazos? Cogían imperdible y ala con locura, autor ejecutante de este cruel fracaso. ¿Quién me compra? ¿Quién compra? Lo devuelo, lo devuelo, lo cambio por su vez. ¿Cómo me duele y no cruzarlos un adiós? Más duele y este leer embudecido el corazón. Pasaba mi intención, curé mi hendidura betadine y guardé en mi calcetine la grandeza de mi amor. Y simulé mis intenciones, guardé mi plan en ser destino. Me eché un par de cojones a la vida y le puse a la mentira una corona. Pero de si las verdades son las que impone el destino. La vida me quitó el juego de llaves, yo saltaré a tu andar y te regaló un compadre. No cruzarlos un adiós, más duele y este leer enmudecido el mío corazón. Plegaria, a ver si con las luces que dibuja el alba lleva mis esperanzas en forma de misaria. ¿Qué sentido tiene tener una armadura cuando se tiene el alma rota en mil pedazos? Cogía el imperdible a la cruel locura, autor ejecutante de este cruel Noche flamenca aquí en Arconciel, y como le dije al principio del programa, los horarios cambiarán a partir del sábado que viene. Antes eran de las 17 a las 19 y ahora normalmente pasarán de las 16 a las 18 horas. Así que todas las personas que nos están escuchando, pues a la semana que viene, si ponéis la radio a las 4, saldré yo, a la plaza de las 17. Y ahora vamos con Yo vivo navegando aquí en Arconciel. Siempre estamos discutiendo porque no llevamos mal. Siempre con la indiferencia, yo no sé por qué será. Vivo con la esperanza según va pasando el tiempo. A ver si cambia de vida y logramos entendernos. Yo vivo navegando sobre el tiempo, vivo navegando sobre el tiempo, yo vivo navegando. bonito coger las estrellas con la mano, hacer un barco en el aire y navegar sin descanso. Navegando sobre una barca sin remo, yo quiero vivir con ella, pero veo que no puedo. Yo vivo navegando sobre el tiempo, vivo navegando sobre el tiempo. Yo vivo navegando sobre el tiempo, vivo navegando sobre el tiempo. Yo vivo navegando sobre el tiempo. Los Chichos, Yo vivo navegando, aquí en Radio Asconcial Noche Flamenca, presentada por vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con una sevillana, Candela Candela. Yeah.

abrazaré más. No sé si me vaya a abrir o me vaya a abrazaré más. Y al calor de los azules, ojalá lo no quede mi tierra. No sé si me vaya a picar. Dijo el que llora que cuando escucha los fandangos, fandango de Morente, y su fandango hecho pelo y el cane le canta a su gente, que te enamora en el tiempo, viva el cante que viva el tembe. Y tu querer me robaba, con delirio yo te quería, con dinero te han pagado, mujer que tanto valía. Ay, después te despreciado, de noche lo asaltaron bailando en el cristal del agua que está dorado. De noche lo asaltaron bailando en el cristal del agua que está dorado. Fandango de Huelva, aquí en Radio Arc-en-Ciel. Y ahora vamos con David Bisbal, Amor a Mem. Que pierde la partida ya en la y ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es, yo andaba solo por la vida y me quedé, de estar calado y sé que se hizo falta, marcho a ver. Con lo estúpido y lo frágil de este cuento, con la venia del que sabe y el que cuento del desprecio más. Amor a ver, lo viejo despierta lo nuevo, la vida me no la recuerdo. Amor a ver, amor a ver, como tu rima enamora mi beso. Como saber sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacer.

soldaditos que se marchan para la guerra. Los Rebujitos, cuatro soldaditos aquí en Radio Arconciel. Y ahora vamos con el Mani. Compadre, rece por mí. Compadre, no vaya a verme este año en el camino. Y este año en el camino no haré noche en la Juliana, ni andaré bajo los pinos. No haré noche en la Juliana, ni andaré bajo los pinos. Compadre, rece por mí. Compadre, dígale usted que no la puedo olvidar. En el quema, compadre, no vaya a verme, que yo no estaré en el quema. Que yo no estaré en el quema, ni estaré en Villa Manrique, ni a la hora de la siesta, ni estaré en Villa Manrique, ni a la hora de la siesta. Compadre, rece por mí, compadre, dígale usted. No me busque usted, compadre, porque no estar en la raya. Porque no estar en la raya, ni habrá lumbre en mi candela, ni sonará mi guitarra, ni habrá lumbre en mi candela, ni sonará mi guitarra. Compadre, rece por mí, compadre, dígale usted. Compadre, no podré verla, y este año en la salía, compadre, no podré verla. Compadre, no podré verla, ni veré a los almonteños cuando salten a cogerla, ni veré a los almonteños cuando salten a cogerla. Compadre, rece por mí, compadre, dígale usted.

compañero, ¿y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Conmigo te has entregado y eso con nada está pagado, amigo de principio hasta el fin. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Porque en los malos momentos tuve tu abrazo y tu aliento siempre cerquita de mí. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? No existe amigo mejor cuando te alejas lo siento, tan dentro del corazón. Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. De mi vida, mi alma encendida, tu luz, tu presencia. Tengo la suerte en mi mano, mi amigo, mi hermano, me duele tu ausencia. Quiero, ¿y a dónde voy yo sin ti? Maldita sea la distancia cuando de mí te separa, porque ya formas parte de mí. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? Amigos mueren de celo, otros mueren por dinero, mi amigo muere por mí. ¿Y a dónde voy yo sin ti? ¿Y a dónde voy yo sin ti? No existe amigo mejor cuando te alejas lo siento, tan dentro del corazón, que hasta la guitarra mía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice de mi calle. En la esquina de mi calle, porque el viento del rastro golpeaba tus cristales, porque el viento del rastro golpeaba tus cristales. Si yo te llego a besar, si yo te llego a besar, si yo te llego a besar, y tú me cierras la puerta, y yo me ese lamento gitano que tu palabra encadena, que tu palabra encadena, ese lamento gitano que tu palabra encadena, ese lamento gitano que tu palabra encadena. Sobre el campo, un rayo llama en tu puerta y relincha sobre el campo. Si yo te llego a besar, si yo te llego a besar, si yo te llego a besar, y tú me cierras la puerta, y yo me vuelvo para atrás. Sobre tu huella, mi huella, sobre tu cuerpo mis brazos, sobre tu cuerpo mis brazos, sobre tu huella mis huellas, sobre tu cuerpo mis brazos, sobre tu huella, mi huella, sobre tu cuerpo, mi brazo. Sobre tu cuerpo, mi brazo, sobre tu cara, mi arena, sobre tu boca, mis labios, sobre tu playa, mi arena, sobre tu boca, mis labios. Si yo te llego a besar, si yo te llego a besar, si yo te llego a besar, y tú me cierras la puerta, y yo me vuelvo para atrás. Y venimos de escuchar al Mani, y ahora acaba de llegar nuestro amigo Luis aquí en los estudios de Radio Asconciel, y vamos a dejarle la palabra a nuestro amigo Luis. Luis, a ti. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí después de una reunión en la asociación. Estoy aquí simplemente para decirle a todos que tengan unas buenas vacaciones, pero al mismo tiempo decirle que hemos estado preparando para la entrada en septiembre y que vamos a empezar a hacer lo mismo que hacíamos antes. Y algunas cosas más, todo lo que podamos. Si alguien tiene alguna idea por ahí y no la quiere presentar y quiere colaborar, podremos también meterla a festuar o a hacer lo que haga falta rápidamente. Todo que tenga una idea, todas las ideas son buenas, así que luego se discuten y se miran, y si pueden hacer, se hacen. Y también estamos preparando para los 40 aniversarios de la asociación, que hasta ahora no hemos tenido la ocasión, y vamos a prepararlo también en octubre. Casi seguro que tendremos una gala para todo el mundo, gratuita, de manera que podamos hacer muchas cosas. Pero mientras tanto, hay que seguir teniendo paciencia, como la que acabamos de pasar. Todo lo que estamos pasando, todo lo pasamos aquí y allí, en todos sitios. Yo acabo de llegar de España y sé que también pasa exactamente igual que aquí. Todo el mundo está paralizado, ahora empiezan a moverse, pero demasiado rápido. Y hay que tener mucho cuidado. Así que para todos, que tengáis unas buenas vacaciones todos, que tengáis salud, que se protejáis muchísimo, y al mismo tiempo mucho ánimo para la entrada, que estaremos aquí esperando hacer algo bueno para pasarlo como antiguamente lo pasábamos todos. Digo antiguamente porque parece que ha pasado año y medio, pero pasó un siglo. Entonces, por eso digo que vamos a tener mucho ánimo y vamos a empezar a hacer cosas. Así que para todos, buenas vacaciones, buenas tardes o buenas noches, como queráis. Y que España gane mañana, o pasado, no sé cuándo es, pero me parece que pasó mañana. No, Luis, es el lunes. El lunes estaremos todos detrás de la selección a ver lo que hacen. Pasó mañana, el lunes. Así que gane y que vamos a seguir para adelante. Oye, que no nos va. Esto no va a poder con nosotros, ¿sí? Así que mucho ánimo y buenas tardes a todos. Buenas noches. Tú que eras para mí la vida entera, y pensar que estaba a mi vera, nunca te saqué de mi cabeza. Cada vez que pienso en tu mirada, me hierve la sangre de mi pena. El poder rozar tu piel morena y besar tus labios de canela. Desde el momento en que te vi me enamoraste, y me parece mentira todo aquello a la deriva, porque tú a mí me decías que no me querías, y yo te haría una casita. Y son las 18:59, ya falta un minuto para que se acabe este programa. Pues yo me despido de la radio y os digo pues hasta el sábado que viene. Y normalmente hemos cambiado de hora, como le he dicho, todo lo largo del programa. El sábado que viene serán de las 4 a las 6. Así que a disfrutar de lo último, y quedan poco tiempo. Voy a dejar a nuestro amigo Luis que se despida de todos ustedes, y hasta la semana que viene, Luis. Pues muchas gracias, Julián. Vamos a ver rápidamente. Sí, seguramente, bueno, hay un cambio y vamos a precisarlo. Seguramente luego empezaremos en septiembre también con Noche Flamenca, el jueves y el sábado. Y no me acuerdo si tú me dijiste también que había también algo pendiente para otro día. Pero bueno, ya veremos en septiembre. Que paséis buenas vacaciones a todos.